María Fernanda de la Iglesia. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, contanos un poco de la historia de Conin. Bueno, a ver, Conin es una fundación sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro que nació en el año 1993 en la provincia de Mendoza, de la mano del doctor Abel Albino, que copiando un poco el modelo que el doctor Moncker tenía en Chile, que trabajaba con la desnutrición infantil, ideó un sistema, ¿no?, de no solo trabajar en pos de la, para combatir la desnutrición infantil, sino también, y por sobre todas las cosas, y lo más importante, para prevenirla. Entonces, a partir de ese momento, se crearon centros de atención en no solo la prevención de la desnutrición infantil, sino también en la promoción humana, inicialmente en Mendoza y luego extendiéndose a actualmente 18 provincias de la Argentina, entre ellas la provincia de La Pampa. En la provincia de La Pampa, la asociación nace hace unos 10 años atrás aproximadamente, con una inquietud de los vecinos, de unos vecinos de la ciudad de Santa Rosa, de trabajar en pos de la de prevenir la desnutrición infantil. Y bueno, así es como se tomó la metodología Conin. Nosotros funcionamos como una franquicia de esta metodología. Y bueno, hace ya más de 10 años que estamos trabajando en el barrio de Villa Germinal. Bien. Inicialmente, y bueno, y durante todos estos años estuvimos trabajando en un edificio que la municipalidad nos prestaba en comodato, y que estaba ubicado en Francia y Recalde. Sí. Y bueno, finalmente, gracias a la ayuda de todos nuestros colaboradores, asociados, voluntarios de eventos que realizamos, bueno, finalmente hemos podido terminar la construcción de la sede propia, a dos cuadras, precisamente del edificio que teníamos antes, en Francia y Padre Farinati, en Villa Germinal, y bueno, y mañana será la inauguración de esta nueva sede. Fernanda, qué bueno realmente, bueno, me imagino que es un trabajo arduo de muchísimos años el tener esta propia sede que mañana ya la van a poder materializar, ¿no? Un deseo, un sueño que realmente se puede materializar. ¿Cuál es el trabajo que hacen desde acá la asociación Nutrin Conin La Pampa? Estos eventos que vos me decías también, contame un poquito de eso. A ver, en primer lugar, bueno, lo más importante para contarle a los oyentes es cómo funciona, claro, ¿no?, la asociación, cómo funciona el centro. Conin tiene como objetivo, como yo les mencionaba, prevenir la desnutrición infantil. Entonces, para poder prevenir la desnutrición infantil, nosotros trabajamos los destinatarios directos, son los niños desde la concepción hasta los 5 años de edad. ¿Y por qué este periodo en la vida del ser humano? Porque este periodo es el más importante en todos nosotros, en las personas, porque el cerebro se cablea. Sí. Y el cerebro se cablea, o sea, el cerebro llega a adquirir en los primeros 180 días de vida el 80% de su peso final que va a tener una persona ya mayor, ¿no? El 80% del peso de ese cerebro se adquiere durante los 180 días de vida, los primeros 180 días de vida. ¿Y cómo se cablea el cerebro? No solo se cablea alimentándose, logrando una alimentación adecuada, sino también con una adecuada estimulación. Claro. Estimulación familiar, estimulación educativa, no solo alcanza con una buena alimentación, sino que también es necesario los estímulos de la familia, los estímulos de la escuela, de estímulos educativos, ¿no? Y una vez que nosotros detectamos que existe algún problema relacionado con de malnutrición, que se nos informa a través, nos derivan a través de las pautas sanitarias, del hospital, o incluso mismo de alguna campaña que realizamos en el barrio, entonces el niño que tiene esta malnutrición ingresa a un programa junto con toda su familia. Claro. Y este programa consiste en acudir semanalmente a controles pediátricos. Nosotros tenemos un grupo operativo conformado por pediatras, asistentes sociales, por nuestras jardineras, que lo que hacen es controlar semanalmente a ese niño que tiene esta deficiencia, esta mala malnutrición, y se le hace un seguimiento, y además a la mamá o a la persona que esté a cargo de ese niño, también se la convoca, por supuesto va con el menor, y se la convoca y se dan charlas, incluso tenemos talleres de promoción, para la promoción humana, talleres de bordado, talleres de postura, talleres educativos relacionados con la salud. Es decir, que tratamos de abarcar una enseñanza integral, ¿no? No solo ayudándolos en cuanto a lo que es una buena alimentación, sino también en cuanto a otras cuestiones relacionadas con el estímulo educativo, el estímulo afectivo y demás. Y para todo eso, para poder mantener, digamos, este centro operativo, para poder construir esta sede, bueno, a lo largo de todos estos años, bueno, nosotros tenemos socios que colaboran mensualmente con una cuota, sino otros que colaboran dando horas de su tiempo a través del voluntariado y a través de eventos que hemos realizado y que realizamos continuamente, ya sea apoyadas, alguna rifa que realizamos, son muy convocantes nuestras ferias americanas, en donde dos veces al año realizamos una gran feria americana, donde a principio de año y a fin de año, con la finalidad de que todos puedan acceder, puedan ir a comprar, ¿no? Vestido, calzado, bueno, tenemos de todo en esa feria, que vendemos, ponemos al público en con precios módicos para que todos puedan acceder, y bueno, y esos son los distintos eventos de donde recaudamos fondos, y bueno, y por supuesto siempre hay empresas que colaboran con la institución para que podamos llevar esta tarea adelante. Fernanda, por supuesto vos hablabas recién de la importancia de los socios y del voluntariado, por supuesto. ¿Cuántos socios integran con INAH ahora? Y bueno, y por supuesto, ¿a dónde se tienen que comunicar quienes los están escuchando y quieren formar parte y sumarse a esta propuesta? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 200, 250 socios. Por supuesto que siempre estamos tratando de arrimar más gente que se sume, por supuesto en nuestras redes, en la asociación Corín Nutris La Pampa, por Facebook, por Instagram, nos contactan, enseguida nos mandan un correo, un mensaje, enseguida nos contactamos con ellos, y de esa forma pueden hacerse socios, pueden colaborar también, no necesariamente con una cuota mensual, sino también colaborando con, hay gente que nos hace donaciones, con donaciones no solo de ropa que uno ya no usa, ¿no? Uh-huh. Sino también calzado, esto nos sirve para nuestro ropero, que luego hacemos las ferias, o cualquier otro tipo de donación que siempre es bienvenida para la asociación, ¿no? Tal cual. Fernanda, en el marco, mencionabas hoy en la explicación y en la historia, ¿no?, de Conin, el fundador principal, Abel Albino, y va a estar mañana justamente en la inauguración de esta sede propia, y después va a estar dando una charla, ¿verdad? Sí, una alegría enorme que el doctor Abel Albino, que tanto sabe de desnutrición, ¿no?, en este país, puede estar acá con nosotros, acompañarnos mañana, va a estar en la inauguración en la sede en Villa Germinal, y luego a la tarde en el hotel en La Campiña va a dar una charla a las 18 horas sobre precisamente desnutrición, ¿no?, y nuestro país. Así que, va a ser un lindo evento para escucharlo. Y además, otra cosa más, quiero que cuentes un poco a la gente esta nueva sede, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene una sala de pediatría? ¿Cuáles son cómo está armado, digamos, el lugar propio que han armado ahora y que van a inaugurar mañana? Bueno, como siempre ocurre, el lugar es hermoso, pero como siempre ocurre, se nos queda chico, ¿no? Sí. Ya nos mudamos y ya nos queda chico. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 35 niños en programa que concurren semanalmente con sus hermanos y su madre o la persona que esté a cargo de ellos. Precisamente el edificio cuenta con una sala destinada a el jardín de infantes, digamos, nosotros le llamamos el jardín de infantes, el jardín para los momentos en los que la madre o la persona que está a cargo tiene las charlas con los asistentes sociales o tiene alguna capacitación, entonces durante ese tiempo los niños están atendidos por una maestra jardinera. Además tenemos una sala de pediatría, una sala de estimulación temprana y por supuesto también tenemos un aula destinada a los talleres que realizamos, a los talleres que dan desinteresadamente nuestros voluntarios, como te mencionaba, talleres de bordado, talleres de costura, de educación relacionada con la salud, todos los años tratamos de renovar esos talleres siempre pensando en la promoción humana, ¿no? Y bueno, está conformado el edificio que tenemos, la construcción por estas salas, y bueno, por supuesto, soñando, ¿no? Yo siempre digo, hay una frase, alguien una vez dijo: soñad y os quedaréis cortos, y esto hace de que, bueno, sigamos soñando por una provincia sin desnutrición, por un país sin desnutrición, trabajando en conjunto con la familia Conil para hacer este edificio más grande. Por supuesto, siempre decimos que la situación ideal sería que nosotros no existiéramos, ¿no? Que no existiera desnutrición, que no existiera una asociación que se dedicara a esto en nuestro país y en nuestra provincia, pero bueno, es una realidad que nos traspasa y que, bueno, como ciudadanos nos hemos preocupado, nos hemos interesado, tenemos como ciudadanos la responsabilidad de poner manos a la obra y de ayudar a que este flagelo se pueda combatir. Fernanda, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchos éxitos para mañana y bueno, y a los micrófonos aquí de la radio para lo que necesiten informar cada vez que haya una campaña o para lo que necesiten realmente informar. Bueno, te agradezco muchísimo, Paula, y me gustaría concluir con una frase de Abel Albino que me parece muy importante, ¿no? Y muy interesante para tener en cuenta, y él dice de que el principal capital humano de un país es el principal recurso, perdón, la principal riqueza de un país es su capital humano, ¿no? Sí. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Trabajando por el capital humano de este país para seguir adelante y sobre todo en estos momentos en el que estamos atravesando como nación. Te mandamos un abrazo grande, Fer, muchas gracias. Bueno, Paula, un beso, muchas gracias.